te quieres tú venir, no te pongas el pijama, que no vamos a dormir. Me voy a la cama, si te quieres tú venir, no te pongas el pijama, que no vamos a dormir. Me tiemblan las piernas, me tiemblan las piernas, me tiemblan las piernas, me tiemblan las piernas. Después de hacer el amor, qué rico, qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico, qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico. Ay, qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico. Ay, qué rico. Qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico, qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico. Ay, qué rico. Un cigarrito después de hacer el amor, qué rico. Ay, qué rico. Muchas gracias. Esto era el cigarrito de después.